cierra la puerta, muchacha, cierra la puerta, que el amor está de oferta y esta noche es de los dos. Que andan por el tejado gatos en celo y pájaros de alto vuelo, cada cual más veloz. Pájaros de alto vuelo, a cada cual más veloz. Aquel que no corre vuela, la vida pasa ligera. El tiempo que no se vive se perdió. Si hay que comer, comamos lo que tenemos entre manos. Que la prisa se ha dormido en el reloj. Abre los ojos, muchacha, abre los ojos. Que la noche es un manojo de risas entre tú y yo. Que andan todos los serios de cacería. Yo te ofrezco una alegría susurrada a media voz. Yo te ofrezco una alegría susurrada a media voz. Aquel que no corre vuela, la vida pasa ligera. El tiempo que no se vive se perdió. Si hay que comer, comamos lo que tenemos entre manos. Que la prisa se ha dormido en el reloj. Muchacha, mata las dudas, que la luna nos saluda asomada en el balcón. Puede echar leña al fuego con su mirada, al ponerse colorada cuando estalle la pasión. Al ponerse colorada cuando estalle la pasión. Aquel que no corre vuela, la vida pasa ligera. El tiempo que no se vive se perdió. Si hay que comer, comamos lo que tenemos entre manos. Que la prisa se ha dormido en el reloj. Aquel que no corre vuela, la vida pasa ligera. El tiempo que no se vive se perdió. Si hay que comer, comamos lo que tenemos entre manos. Que la prisa se ha dormido en el reloj. Que la prisa se ha dormido entre tú y yo.